Florencio Varela. Hugo Sánchez, integrante del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Villa Argentina, comentó la situación que vivieron cuando entraron a robar tres personas armadas. Por la mañana, alrededor de las 11 menos cuarto de la mañana, ingresaron tres personas a la sede nuestra, armados, pidiendo, bueno, preguntando por una compañera nuestra, que es Gabriela, que es la encargada de... está a cargo del área de administración de la asociación del Centro Angelelli, en donde, bueno, le preguntan a una compañera si era ella Gabriela, ¿no? Ella le dice que no, que ella no era Gabriela, entonces la apuntan con un arma y la llevan a donde estaba nuestra compañera Gabriela. Ahí las atan a las dos con precintos, las hacen arrodillar, le ponen los revólveres en la cabeza y empiezan a revolver todo y a buscar plata. Esto fue alrededor de 15 minutos entre revolver y buscar plata, que en realidad lo que encontraron fueron 2.500 pesos que había destinados a un ahorro que estábamos haciendo para poner el tejido ahí en el lugar. En ese momento también estábamos con los talleres de panadería, que estaban los chicos del taller de oficios ahí, en donde uno de los chicos se da cuenta de la situación y le avisa al profesor que estaba dando el taller en ese momento y da anuncio a la policía viene, y bueno, estos muchachos, una vez que estaban adentro y ven que llegan la policía, agarran a la compañera nuestra, Gabriela, y la usan de escudo humano para escapar. En donde, bueno, la llevan arrastrando alrededor de 50 metros y tirándole a mansalva al patrullero. Esta no es la primera vez que sucede, y sobre las responsabilidades en estos hechos agregó: todo lo que venimos denunciando, básicamente, esto es parte de una serie de hechos que venimos sufriendo, una serie de hechos violentos que venimos sufriendo a lo largo de estos dos años, y que venimos denunciando con otras organizaciones que tiene que ver básicamente con el operador de redes mafiosas en la zona del Gobernador Costa de Florencio Varela, ligadas a lo que es la trata de personas, la cuestión de la falopa, y también ligadas al poder político, policial y judicial del distrito y de la provincia de Buenos Aires, digamos, esto. Por último, Sánchez remarcó la función y la importancia que tiene el Centro de Participación Popular Enrique Angelelli. Básicamente hoy llevan la localidad de Costa, en la localidad de Florencio Varela, perdón, 20 años de trabajo, donde venimos trabajando desde chicos. Yo hoy tengo 30 años y yo vengo desde los 13 años militando en ese espacio. Y en donde nos venimos trabajando en lo que tiene que ver la construcción territorial con una red de centros comunitarios, en donde hay diferentes actividades socioeducativas para los chicos, para chicos y adolescentes, en donde se hace un laburo de integración con las familias, laburando la cuestión de la violencia familiar, en donde también se está aportando desde este lado, ¿no? El taller de que los chicos puedan empezar a aprender un oficio, ¿no? Como puede ser panadería, electricidad, carpintería, en donde, bueno, también hace poquito cumplimos dos años con FM La Barriada, que es una FM gestionada por el Centro Angelelli, que tiene dos años, y el domingo estamos festejando estos dos años. Pese a lo que pasó esta semana, bueno, nos parece importante también seguir festejando las luchas ganadas de los compañeros, ¿no? Y que estas cuestiones no nos van a hacer callar, sino que vamos a seguir luchando por lo que queremos.